se lo pido de frente. Soy el hombre enamorado y de ñapa tengo suerte. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado a nada le tiene miedo. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado a nada le tiene miedo porque soy enamorado de la vida y sus placeres. Quédate conmigo, tú sabes que te conviene. No seas como el arco iris que llega después que llueve. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado a nada le tiene miedo. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado a nada le tiene miedo porque soy enamorado de la vida y las mujeres. Sí.